me queda grande, el tiempo me queda grande, las sedas me quedan grandes, el respeto me queda enorme. Soy negra como el carbón, como el barro, como el pantano. Soy negra de alma, de corazón, de pensamiento, de nacimiento y destino. Soy una torranta, una desclasada, una sin tierra, una sombra de lo que pude ser. Soy miserable, marginal, desubicada. Nunca sé cómo reír, cómo pararme, cómo aparentar. Soy un hueco sin fondo donde desaparece la esperanza y la poesía. Soy un paso al borde del precipicio y el espíritu me pende de un hilo. Cuando llego a un lugar, todos se retiran. Y como buena negra que soy, me arrimo al fuego y relumbro con un fulgor inusitado, como una trampa, como si el mismo mal se depositara en mis destellos. Bueno, aplaudo yo también, ¿eh? Aplaudo yo también. Ahí llega, por supuesto, este carromato lleno de perfumes y también de palabras. Es nuestro estado de poesía de todos los lunes. Hola, Sol. Hola, Juan. Hola a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Hasta hace un rato con calor, podía haber dicho, pero la verdad es que esto fue refrescante. ¿No? Sí, como que era un río en la lectura, en su lectura, la lectura de quien escuchamos, que es Camila Sosa Villada. Parece un río así, con piedras, que va cayendo la palabra. Es hermoso escucharla. Tal cual, tal cual. ¿Qué nos puedes decir de Camila? Eso que escuchamos es el poema que abre su poemario La novia de Sandro, el primer poemario, el primer libro editado por Camila Sosa Villada, que en realidad no fue el primero que ganó trascendencia, sino que fue Las Malas, que fue un libro, su primera novela, que además fue ganadora de muchos premios, y después se conoció este primer poemario que reúne sus primeros... Es un poemario muy personal, muy bueno, cuenta un poco de ella, ¿no? Camila es actriz, activista travesti, dramaturga, escritora cordobesa, estudiante de comunicación social. Ella dice que ahí aprendió, de ahí se animó a escribir. Es autodidacta en la escritura, no pasó por talleres de escritura ni por ninguna formación formal, es autodidacta y sus textos tienen esa impronta más, ¿no?, de lo cotidiano, pero al mismo tiempo tiene una belleza que es como una piedra así sin pulir. Es muy interesante escucharla y leerla. Che, es activista travesti o transgénero. Transgénero. Camila Sosa Villada. Activista travesti y transgénero porque se ha valido del arte para hablar de sí misma y de, ¿no?, aparte de ahí. Pero después no se queda ahí tampoco, ¿no? Es lo primero que vemos de ella, es su carta de presentación, pero de ahí nos lleva a todas las demás marginalidades posibles, ¿por qué no? Porque es su punto de partida. Por eso también quería que escucharan el poema que escuchamos al inicio, porque es como un poco su DNI. Y tal a partir cual, de ahí, sus temas son miles. Che, pero una tarjeta de presentación de la Gran 7, porque, como nos decís, ella es de un pueblito, porque Cruz del Eje no es gran ciudad. Claro, sí, no sé cuántos habitantes tendrá, pero sí, es como... Es un pueblito uh-huh. de Córdoba, donde se imagine la audiencia a alguien transvistiéndose hace una banda de años en una localidad diminuta. Lo que reflejaba también el texto que trajo hoy Sol de Camila, la verdad, digo porque soy una negra de mierda, que es así como se llama, mostraba toda esa rispidez de un camino. ¡Fua! Sí, claro. como que se va deshojando, ¿no? Se va desarmando, aparece ella. Pensaba en esto de que decías, ay, me olvidé lo que iba a decir. Estoy así medio siestera hoy. No, bueno, yo te dije de Cruz del Eje, que es un pueblito. Sí. Que no debe claro, haber sido nada esto, fácil. Esto pensaba, en ser ir transvistiéndose en un pueblito y después enamorándose siendo travesti, ¿no? Porque su poemario, La novia de Sandro, además de mostrar su yo travesti en un pueblito, muestra su yo travesti enamorada, ¿no? Como cosas que a veces... Pienso en las militancias de las diversidades, que a veces que hay cosas que incluso ahí, ¿no? Como que parece que la urgencia es manifestarse para que se reconozca su identidad travesti, para que se abran más y más espacios, y ella en estos textos parece reclamar por esos otros espacios, ¿no? El espacio del amor, el espacio de la política, el espacio, porque también su poemario recorre eso un poco. Ella se dedica en alguno de los poemas a hablar de la desigualdad social, digamos, atiende todos los wines, ¿no? Y eso es interesante, porque como que se habilita ella misma las puertas posibles. Tal cual. También algo nos dice el hecho de que haya tenido un poemario, no te digo escondido, pero un primer poemario que no se publicara hasta que no le crecieron las alas a Camila, digo, por algún otro reconocimiento. Y ahí sí vemos su trabajo anterior, lo vemos brotar, como quien dice. Una carrera es una cosa, pero... la militancia travesti desde la literatura es no la vamos a encontrar en cualquier lado, y sobre todo porque ahora, decime Sol si no estoy meando fuera del tarro, digo, Camila se trajo un premio en el 20, no me acuerdo ahora todavía, pero tiene ¿cómo es? Es un premio grande. El año pasado se lo dieron a Camila. Ay, premio. Por la novela. ¿Por la novela? ¿El premio? ¿Cuál es? Bueno, ¿dónde puedo buscar? No sé, te lo dejo a vos. No tengo el dato, pero. El Sor Juana Inés de la Cruz. Tiene el Sor Juana Inés de la Cruz del año pasado. ¿Qué te parece? No, eso sí que habla de un reconocimiento sumamente importante, si se me permite, sobre todo para una militancia bien lograda, como claro. La sentimos a Camila. Sí, y bueno, los premios son siempre premios, son meramente premios, pero bueno, en algunos ámbitos los premios revalorizan esto, ¿no? Es como detener y mirar para atrás y hacer que otras también detengan la mirada en cosas que no lo hacían antes, entonces tiene ese valor también. Es que... Además, ella viene del palo del teatro, es actriz, antes de su novela Las Malas, antes del premio, antes de la reedición de su primer poemario, ella... como que su gran reconocimiento fue a través de una obra de teatro que hacía en Córdoba. Ella cuenta, la he visto en varias entrevistas contando sobre lo que pasaba con esa obra de teatro que se llamaba Carnes, lo busqué porque fue como importante, Carnes Tolendas, retrato escénico de un travesti. Entonces, esa fue su primera, como fue lo que le dio reconocimiento a nivel más local. Ahí en Córdoba se llenaba el teatro, la venían a buscar. Entonces, a partir de ahí también creo que fue como el caminito que ella empezó a recorrer. Claro. Desde ahí. Carnes Tolendas es un juego de palabras porque, ¿qué? Vendría a ser como carnavalesco, carnestolesco y Carnes Tolendas. Ya el ejercicio libre de esta... La sigo viendo como una militante, ¿sabes? Sí, es una. Sí, lo es. No le esquiva el bulto en las notas, digamos, a esa se reconoce como tal. Entonces, a esa condición. Yo lo que te mencionaba del Sor Juana Inés de la Cruz, del premio ese que se consiguió el año pasado, sí. Es porque es un premio que, bueno, imagínate, es español, galardona una novela en español de una mujer. Claro. Es un premio para mujeres que escriban novelas en español, por eso también es como una flor de conquista para Camila, la reconocemos ahí. Che, bueno, yo ya la conocía un poquito, algo había picoteado, ponele, sabía también de su paso por la cosa teatral. ¿Fue muy exitoso, decís, lo de Carnes Tolendas? Sí, ella cuenta en varias entrevistas como que fue su... en el under, ¿no? Fue como lo primero que hizo y con notoriedad, y a partir de ahí fue conociendo más y más personas y fue conquistando otras escenas. Después tuvo ahí como una gran relación, un vínculo importante con Juan Forn, que también... que después prologó su libro Las Malas. Bueno, fue como generando redes, ¿no? Para visibilizar su trabajo y lo que cuenta a través de sus textos. Así que, sí. Che, ahí volviste a los textos. ¿Por qué textos? Ya escuchamos uno. Vamos a escuchar otros. Ah, bueno, pará. Ahora vamos sí. Vamos a escuchar algunito más. Llegó un día en que no pudimos mentir más y mi mala cara no se disimuló con maquillaje. Estaba con él, queriéndolo más que nunca. Entre los pliegues de una mano y otra se olía una canción triste. Un día fui tras el rastro de lo que compartimos en el noviazgo y me desorienté. Solo encontré los vestidos poseídos por una soledad tan cierta que de la rabia hubiera hecho una pila con toda mi ropa para prenderla fuego en el balcón. El día que menos se lo esperaba, recogí sus cosas, las pertenencias de desposeído de 2 años de convivencia habían ocupado mi casa. Y como si el amor no valiera nada, en una bolsa del supermercado lo guardé todo. En una bolsa sucia del supermercado, con esa necesidad de ser cruel hasta la sangre. Le pregunté 1000 veces lo que había de antemano, que había mentido, que me había ocultado a los ojos de su familia y sus amigos, para no incurrir en la vergüenza de confesar que estaba enamorado de una travesti. Clavé el aguijón donde más le dolía y nos separamos como la gente grande. Él partió con sus chucherías, como siempre, que eran pocas, para irse de un lugar sin perder tiempo, en la bolsa sucia del supermercado donde fui a poner un amor tan grande. Esperé largo rato el ascensor mientras remontaba el río del olvido, donde me gustaría ahogarme para borrar la memoria de ese primer beso que prometí ser eterno, para borrar el amor que se arrastraba como un herido de guerra, que tenía mucho por hacer y por decir todavía. Ahí está Camila y el amor, ¿no? Oh. Qué bárbaro, qué potencia, ¿eh? Hermosa. Sus textos porque no sé si... clasificarlos, sus poemas, sus textos, sus monólogos, porque tienen fuerza de monólogo también, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese poema, ese monólogo, ese texto muestra un poco de lo que la novia de Sandro propone. Es como, es un caminito por su casa, por sus desamores, como travesti, por sus desamores como amante, por sus desamores como habitante de una casa, como, ¿no? Como... más allá de las etiquetas, eso es lo interesante. Y sin dejar de nombrarlas, y sin dejar de denunciarlas, para mí hace el doble recorrido. Qué bárbaro. Bueno, ahí si se quiere, y para quien quiera oír, lecciones acá, lecciones, entre estos pliegues de puro placer, que son para nosotros estos poemas que siempre nos trae Sol, hay, por supuesto... como te decía, valores, cosas que están incrustadas ahí, sobre todo por esta calidad de protagonistas. Ya hablamos mucho de los premios, Sol, hablé yo mucho de los premios. ¿Nos regalás uno más? Uno más. Nunca supe bien si odiar o amar a los hombres. Durante muchos años fueron... los que más pena me causaron, pero también, y cuando lo escribo se me hace agua la boca, los que más dicha prodigaron a estos músculos estrogenados. Los amaba por sus pantorrillas, la pieza más sexy de sus cuerpos, por la pelambre que recubría su piel, por sus manos que estrujaban mis tetas mezzosopranas que entonaban baladas a lo Gino María Hidalgo, por su fuerza y el modo de poseer todo mi pensamiento con una caricia distraída. Los odiaba por el alcance de su imaginación, pobre y opaca, por sus mendigos espíritus, sus mentes literales. Siempre fueron de mezquina entrega y fácil huida. Tiraban a la basura mi soledad barata y marginal, mi entrega de animal sin dueño, y se iban con un gesto de abandono que me recordaba a mí misma, dejándome morir de esa tristeza noventosa con que enfrentaba la vida. Me hacían sentir la más fea de toda la comarca, pero eso no es algo que pueda achacárselos solo a ellos. Y yo, siempre deshojando flores envenenadas, me desea, no me desea, con la dignidad por el piso, amando sus piernas de cazadores y sus miradas sombrías, su despreocupada belleza de animal de monte. Y mi vientre cantaba de júbilo si me dedicaban una ojeada y la saliva se me endulzaba tan solo por tenerlo cerca. Finalmente me distraje y preferí la compañía de mis amigas, de las maricas que embellecen mi vida. A esta edad ni el amor ni el odio les reservo a esos crotomachos. Ni deseo ni pasiones por los centauros de frágil testosterona, siempre malhumorados, apóstatas de la comunicación, con esos regalos resquebrajados que traen como ofrendas a nuestros pies, igual que un gato obsequia a una rata muerta a su dueña. No es que esta distancia sea irreconciliable, pero conozco a los hombres. Yo misma solía ser uno. Tremendo. Estremecedor, por lo menos, Sol querida. La flauta. Hermoso. Qué power. Hermosa. Sí, hermosa, hermosa. Yo personalmente la estoy conociendo cada vez más y ahora había leído algo de Las Malas. La narrativa no es lo que más disfruto en la lectura, y cuando llegué a La novia de Sandro me enloquecí. Quiero hacer una obra de teatro con todos sus textos. Es impresionante. Qué bueno, qué bueno. Entonces también viste que es como una piedra que tira chispas. Se te incendian las cosas. qué bueno eso también, que tengas esa reflexión a la pasada. Cuando la rememoramos, no, cuando la disfrutamos y la paladeamos a Camila Sosa Villada, vamos a decirlo la verdad, esto es puro capital de nuestro estatus de poesía que conseguimos gracias a la participación de Sol Riscosa. No, gracias a vos, Sol. Gracias siempre por el espacio, por los lunes, por la investigación. Ahora viste, como esto está bueno, es el diálogo así como espontáneo, a mí me enriquece y es hermoso poder compartir. Así que bueno, nada, otro lunes hermoso. Otro lunes hermoso. Gracias, muchas gracias, Sol, muchas. Gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene. Dale, dale, si no Adiós. Nos vemos, abrimos el libro. Sí, estatus de poesía le puse yo, pero es el estado de poesía de todos los lunes en la siesta que no fue.